En el año de 2011, uno de estos llamados centros de rehabilitación, pues hubo un problema aparentemente con una intoxicación por alimentos, donde hubo muchos enfermos y hubo hasta muertos, 2011. Y ya en ese 2011 se hablaba de que estos centros de rehabilitación en general tenían que ser revisados. Obviamente no fueron revisados. Vamos a hablar en general de los albergues, a raíz de esto que sucedió en Tonalá, Jalisco, donde se descubrieron 271 personas en un estado infrahumano. No solamente es el asunto de la suciedad, del hacinamiento, de la desvergüenza, de la falta de control, de todo lo que ya hemos visto. Son imágenes verdaderamente denigrantes. 271 personas. Había menores de edad, hombres y mujeres. Un verdadero desastre. Desastre total. Y qué bueno, hay que ser justos con las críticas y también hay que ser justos cuando se hacen las cosas bien. Qué bueno que se hizo y qué bueno que se descubrió este tipo de situaciones. Pero no es nuevo. Hablando en general de los albergues, no solamente hablamos de los que tienen que ver con los centros para supuestamente rehabilitarte contra adicciones, contra diferentes problemas de alcohol, de drogas, de neurosis, etcétera, etcétera. Hablamos en general. Y en general, ya que aquí también están involucrados niños, esto fue lo que reportamos. Tampoco es nuevo. Ve lo que dijimos hace tiempo. Hay más de 900 lugares para niños y niñas. Más de 800 de estos 900 albergues son privados. No hay ninguna norma, ningún reglamento. Nadie los vigila, nadie sabe qué pasa adentro. Tan solo 100 dependen de instituciones públicas. Y el origen, la semilla de todo esto se llama pobreza. La semilla de todo esto se llama pobreza. Esto fue en julio de 2014. Y este es otro lugar que reportamos. 4,687 niños en Jalisco que viven en lugares como este. Y en esta cifra, casi 5,000 niños en Jalisco, la gran mayoría viven en el abandono. Abandono, suciedad y todo eso. Hay que ser claros y hay que ser honestos. Este tipo de albergues en general no tienen ningún control. Hay un centro en Jalisco para las adicciones, para combatir, para curar, para estar en relación con las adicciones, que parece ser que no hace mucho, por no decir que no hace nada. La Secretaría de Salud, que debería de normar este tipo de situaciones, pues no las norma. Las cifras, pues son contundentes, nada más. Y esta cifra es de 2012. Había 154 refugios, de los cuales 62 tenían reconocimiento oficial. Actualmente suman 250 y solo 36 cumplen con la normatividad. De todos los centros, el 20% son clandestinos, 75% son de ayuda mutua, 20%, bueno, ahí están todos estos datos. ¿Y quién controla todo esto? Ok, ya lo sabemos, sí, estamos de la patada. ¿Qué va a pasar? Porque hay un punto que yo quiero destacar y que el propio secretario de Salud de Jalisco también lo admitió. Inclusive hizo ahí un comparativo muy extraño. Así como hay gente que va a un supermercado a comprar su comida, pues hay gente que va a este tipo de albergues porque no le alcanza para más. Eso dijo el secretario de Salud, un comentario bastante absurdo. Pero bueno, a lo que voy es a esto. El tema tiene que ver con crimen organizado. Acuérdense de lo que pasó en Juárez y lo que ha pasado en Jalisco. Acuérdense de Mamá Rosa, pues, para que no nos vayamos más lejos. Estos lugares nadie los controla, pero eso sí, la gente pide dinero. Eso sí, la gente además tiene que ver con el, pues, con los donativos, con la deducción de impuestos. ¿Quién los maneja? Bueno, ya desde Martita Sahagún y su famoso Vamos México, se intentó regular toda esta situación y no se reguló ni los albergues para niños, ni los... Volvemos al tema que nos va a llevar siempre cuando hablamos de lugares de hacinamiento, lugares denigrantes, lugares deplorables, lugares donde huele todo lo podrido de la sociedad. Y es ese tema, se llama pobreza. Y también se llama dejar en el abandono a un ser humano. Una persona que es adicta, una persona que es abandonada, como el caso de Mamá Rosa y otras personas, te dejo el problema a ti, centro de no sé qué, centro Patito, ubicado en Tonalá, en Michoacán, en donde sea, te lo dejo a ti para que tú me resuelvas mi problema. Ahí te va una lanita, si es que pago, y lo demás háganle como quieran. Pareciera que ser pobre en este país sigue siendo el delito más grave, porque no recibes ni rehabilitación. Ah, pero eso sí, quieren aprobar la marihuana medicinal y despenalizar. Si no podemos con los centros de rehabilitación. Yo ya estoy hasta aquí de estar reportando todas estas historias. Ya estoy hasta aquí que un día, gracias a un escándalo, ahora sí todo mundo atención, pero después, dentro de 3, 4, 5 años, yo o alguien más hablará de esto mismo. Ya estoy hasta aquí que no haya un control, ni un censo, ni una normatividad para todo esto. Ya estoy hasta aquí de que en este país, por ser un pobre, tengas que vivir en condiciones infrahumanas. Ya estoy hasta aquí de tanto discurso de bienestar, de sociedad. ¿Para qué demonios sirve la Secretaría de Desarrollo si no hay ni secretaría, ni secretario, ni desarrollo? ¿Dónde están las historias de la realidad? ¿Dónde están las historias que demuestran que en este país, por ser pobre, hay albergues de la pobreza que te causan verdadera pena? Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?